Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al programa Vida Cotidiana. Otro jueves más con ustedes ahí en sus casas, en sus trabajos, donde se encuentren. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Mi nombre es Liliana León Zúñiga, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras es un centro que desde hace 23 años viene realizando diferentes tipos de programas de radio, de comunicación, de estrategias con organizaciones sociales. Y ahora estamos aquí en Radio Actual desde hace varios años, compartiendo con ustedes muchas de las temáticas que nos preocupan tanto a amas de casa, como a jóvenes, como a todo tipo de trabajador. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí en nuestros estudios, aquí en Radio Actual, a Marcela Zamora. Ella es una de las integrantes de la coordinadora Ni Una Sola Mina. Bienvenida, Marcela, a nuestro programa Vida Cotidiana. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, bienvenida porque queremos hoy tratar justamente el tema de la minería en Costa Rica. Sabemos que la minería está en todo Centroamérica y Latinoamérica, pero queremos saber qué está pasando aquí en Costa Rica con la minería. Y esto a partir de un testimonio que nos llegó el año pasado en el concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios, que se trabajó el tema vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Ana Iris Serra, de Avangares, escribió su testimonio y contaba cómo ella se había involucrado con la lucha contra la minería a cielo abierto. Gracias a este testimonio, nosotras hoy aquí en Vida Cotidiana estamos abordando este tema y seguramente lo vamos a seguir trabajando. Así que quédese con nosotros y nosotras aquí en Radio Actual, que pronto venimos con este tema para desarrollarlo con Marcela Zamora. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Bien, estamos aquí en Vida Cotidiana, Radio Actual, 107.1 FM. Así que puede invitar también a sus vecinas y vecinos a escuchar también el programa. Hoy tenemos como invitada especial a Marcela Zamora. Ella es una de las integrantes de la coordinadora Ni Una Sola Mina. Y precisamente quiero que me compartas y nos compartas de qué se trata esta coordinadora. Bueno, esa siempre es la hora que estábamos hablando. Antes, es lo que siempre todo mundo se pregunta, ¿qué somos y de dónde nacimos? La coordinadora Ni Una Sola Mina nace después del 22 de abril del 2010, que no sé, para ubicar a la gente, en abril del 2010 fue que la Sala Constitucional falló en contra de los opositores a la mina Cruzitas. Ya era como el casi de los últimos intentos, la lucha tenía 17 años en la comunidad, se habían opuesto de mil maneras, habían puesto muchos recursos legales y en abril después de una cuestionada visita de los magistrados de la Sala Constitucional al proyecto Crucitas, porque se fueron en los carros de la minera, los pobladores y la gente que se oponía tuvo que ir caminando, inclusive el diputado Merino también tuvo que ir caminando, llegó a un punto que ahora está muy, muy de moda la palabra, que es indignación. O sea, llegó un punto de indignación tal que en abril, cuando la Sala Constitucional falla en contra de los opositores, se convoca a través de las redes sociales una manifestación. Se llamaba Gran Manifestación contra el Proyecto Crucitas 22 de abril. Entonces, a partir de ahí, de esa manifestación del 22 de abril, se vio que había muchas personas que estaban ya en un punto como ya de desesperación. O sea, ya no era un asunto como que nos vamos a esperar un poquito más. Sin embargo, bueno, después vimos que los abogados sí estaban preparados y inmediatamente metieron el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo y pidieron medidas cautelares, pero ya era como que ya era mucho, como sí, que ya había pasado muchas cosas. Y las comunidades estaban ya casi enfrentadas a la empresa. Uh-huh. Una de las cosas que ha pasado con este proyecto Crucitas es que ha habido mucha publicidad en los medios de comunicación, pero es una publicidad un poco confusa, ¿no? Uh-huh. Porque pareciera que ellos están hablando de un gran desarrollo para las comunidades. Sin embargo, ustedes, como la coordinadora de Ni Una Sola Mina, están dando a conocer la verdadera realidad que se da en las comunidades con respecto a estos proyectos de minería a cielo abierto. Es que eso fue exactamente lo que pasó. Después de ese 22 de abril, a través de las redes sociales, se comenzaron a convocar reuniones en San José, para ver qué se hacía. Y bueno, ya varias personas, o sea, la coordinadora es más que una organización como tal. Todo el año 2010 y 2011 lo que fue como una reunión de sensibilidades. Fue gente que simplemente ya decía, esto ya no puede suceder. No puede ser que hasta el gobierno de Óscar Arias haga un decreto, ¿verdad?, de este tipo, que era el de conveniencia de interés público y conveniencia nacional. Y entonces comenzamos a involucrarnos, y entonces se hace la primera caminata en julio, y cuando ya estamos ahí fue que conocimos a las comunidades realmente organizadas. O sea, entonces nosotros ahí, por eso nosotros no nos atrevemos a decirnos organización. Son comunidades desde la base, comunidades que dicen, nosotros, el gobierno nos tiene abandonados, nosotros no necesitamos aquí este tipo de desarrollo, y lo tienen con claridad. Ellos dicen, trabajos que son de misceláneos, de peones, por 10 años, ¿y luego qué? Y luego del daño, ¿qué va a pasar con nuestras comunidades? Son comunidades que inclusive tuvieron la celebración ahora el domingo pasado, el domingo 15 de enero, y fue extraordinario volverlos a ver. Doña Isabel, la dueña de casa que nos recibe en Moravia de Cutris, que es uno de los poblados más cercanos a Crucitas, y que ella siempre con el esposo nos recibe, don Felipe, totalmente involucrados. Doña Isabel dice, es que yo lo siento a ustedes como de los nuestros. Porque son, y es efectivamente, la coordinadora somos gente de a pie, estudiantes, amas de casa. Y dicen que la mayoría son mujeres. Es muy interesante, la coordinadora está llena de mujeres y de diferentes edades. Digamos, yo ya voy más allá de los 40, y tenemos muchas estudiantes de biología y de relaciones internacionales, de ciencias políticas. Y son mujeres la mayor parte. Hay una historia muy interesante. Cuando la gente de Miramar se nos acercó y nosotros nos acercamos a ellos para acompañarlos en la lucha con la mina Bellavista, que es lo que estamos haciendo este final de año y principio de año, Úrsula nos decía, me tiene sorprendida ver tantas mujeres. Había que hacer una charla y querían que yo diera la charla. La Ana Beatriz Hernández es una chica jovencita de menos de 25 años. Pero Marcela, no es casualidad, porque todo esto de las amenazas que puede traer la minería a cielo abierto afecta directamente a las familias, la salud principalmente, la salud ambiental, la salud humana, animal, etcétera. Por eso es que estamos tratando este tema, porque Anairi Serra, que es una de las ganadoras del concurso, del sexto concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios en el tema vida y ambiente, lo trató, y ella lo cuenta de una manera de cómo ella fue despertando a este conocimiento que ella ignoraba. Ella no sabía lo que estaba pasando en su comunidad y de pronto empieza a informarse. posiblemente nos puede pasar ahora a muchas y a muchos de nosotros que nos estamos enterando por primera vez de este tema de que hay minería a cielo abierto, se quiere implementar este desarrollo aquí en Costa Rica. Escuchemos el testimonio de Ana Iris Serra. Tal vez nos pueda despertar, nos puede dar luces de lo que podría estarnos pasando en algunas de las comunidades. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos Es por ti, querida Pachamama. En esta tarde de junio, una como cualquier otra, aquieto mi ser. Escucho el susurro del viento que trae aromas de lejos y olores de la montaña. Un coro hermoso llega a mis oídos. Son las aves cantoras, yigüirros, pechos amarillos, chicopiojos. ¿Cuántas aves cantan alegres porque pronto lloverá? La brisa fresca y suave del invierno me arrulla y me trae las voces de quienes forjaron nuestra Costa Rica con esfuerzo y respeto por la madre naturaleza, nuestra Pachamama. Hombres y mujeres agradecidos con la generosa naturaleza, no como ahora, que la codicia y la ambición parecieran dominar sus corazones, arrasando bosques, contaminando ríos. Mi nombre es Ana Iris Erra. Soy ama de casa, esposa, madre y activista por la protección del ambiente. Pero la verdad es que no siempre tuve conciencia ambiental. Todo empezó cuando llegó la minera canadiense. Aquí tiene los pantalones recién aplanchados. Y ya le hice unos gallos de arracache para que no pase hambre en la planta, ¿me oye? Ay, pura vida, muchas gracias, princesa. La camisa de ayer, ¿dónde la dejó? Necesito lavar. Ay, por ahí está, ya me voy, me voy. Que Dios lo acompañe. Ay, ¿y ahora qué se le olvidó? Buenos días, Ana. Ah, usted otra vez. Sí, disculpe, es que esta noche habrá reunión en mi casa. Es que usted sabe que la mina se instaló a 1 kilómetro de aquí. Mire, lo siento, pero estoy tan ocupada. Bueno, es que la mina está contaminando los ríos y nos gustaría... Pues es que a esa hora llega mi marido y debo atenderle. Ana, es importante. El agua de otros poblados ya está contaminada con cianuro y pasa por aquí. Nos va a envenenar. Ay, Dios, pero sí, ¿con qué tiempo? Esa era yo. Vivía inmersa en mi mundo pequeño de esposa, madre y ama de casa, hasta que un buen día los rumores por los daños al ambiente se hicieron sentir y decidí averiguar de qué se trataba. Amigos, como les decía, la minería de oro a cielo abierto es de las peores. Causa daños irreversibles al ambiente. Envenena el aire, los ríos, las aguas subterráneas con cianuro. Es un metal altamente tóxico que también ocasiona la muerte a personas y animales. Pero aquí hay mucha pobreza y la minería ha prometido mejoras en el pueblo. No, para mí eso de la contaminación son habladas de comunistas. Tal vez es que no quieren el progreso del pueblo. Orden, compañeros, pidan la palabra, por favor. Estos señores de la universidad han venido a informarnos y de nosotros dependerá si apostamos por la vida o por la muerte. Yo sé porque me consta que la tala y el ruido de las excavaciones está asustando a los pájaros y ha subido el sedimento en los ríos. ¡Ya hay peces muertos! No puede ser. Sí, compañera. Aquí o se vota por la vida o se vota por la muerte. Yo voto por la vida. Un puñado de pesos no vale en esta matazón. Participando fui despertando a la conciencia ambiental. Luego conformamos el Frente del Pacífico en oposición a la minería a cielo abierto. Recuerdo que éramos 9 las que estábamos en contra de la mina Beta Vargas en Río Lagarto. El resto del pueblo estaba a favor. Nos miraban con malos ojos y nos hacían mala cara. Fue difícil, pero no nos detuvimos hasta lograr que la mina finalmente cerrara. Hoy me siento muy orgullosa de contar esta historia, que aunque me causó muchas enemistades, me hizo conocer mucho sobre luchas de otras comunidades en Centro y Suramérica. En todas se repite la misma historia, comunidades desamparadas, gobiernos a favor de las transnacionales, y aprendí que los pueblos son los que tienen que organizarse para hacer valer sus derechos. Esta experiencia me sirvió también para apoyar causas similares que dieron otras comunidades. Porciona el cuerpo. Sí. Juntos. Hicimos todo nuestro tratamiento a vivir por ahí. Papá, van a hablar de crucitas. Súbale el volumen, súbaselo. El presidente de Costa Rica y su ministro del Ambiente decretaron hoy de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero a cielo abierto Crucitas. Este ¡Nombres! Creía que el presidente tenía conciencia ambiental, papá. ¿Y yo? Pero silencio, deje oír. Entre tanto, grupos ambientalistas de Costa Rica califican el decreto de una farsa de la política del gobierno denominada Paz con la Naturaleza. ¡Mire, mire! ¡Esta es mamá en televisión! ¡Mire, mire! Definitivamente nos oponemos. Saldremos a las calles a protestar hasta que se anule este decreto de muerte que amenaza la vida humana, los ríos, bosques y la biodiversidad del país. Que se entienda de una vez por todas que no queremos la minería a cielo abierto en Costa Rica. Después de marchas, huelgas de hambre y protestas en todo el país, logramos que el gobierno decretara el cese indefinido de todo proyecto minero a cielo abierto. Más tarde, los tribunales de justicia ordenaron el cierre definitivo de Crucitas y el triunfo del pueblo de Costa Rica. Pero ojo, debemos mantenernos alertas, pues estas problemáticas son de nunca acabar y hay que estar listas para enfrentarse con estas transnacionales y los políticos corruptos. Por cierto, no he abandonado las labores de ama de casa por esto del activismo en la comunidad. Ahí me las fui arreglando para que mi marido machista y de mal carácter como era, compartiera y aceptara mi despertar. Y ahora les invito a despertar su propia conciencia ambiental. Cambiemos nuestro estilo de vida por otro más saludable, en armonía con el ambiente, y trabajemos por la paz de nuestra sociedad. Informémonos de lo que sucede en nuestras comunidades y en el país. Eso nos ayudará a tomar conciencia y hacer los cambios. Se trata del poder de cada persona en lo colectivo. Les invito a la acción. Es por ti, querida Pachamama. Adaptación del testimonio ganador del concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Autora, Ana Iris Erra López. Avangares, Costa Rica. Tema inspirador, Vida y Ambiente, Cambios y Compromisos de las Mujeres. Esta es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. ¿Imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, cada vez que escuchamos nuestros testimonios del concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios, nos sentimos como muy contentas, sensibilizadas. Marcela, es la primera vez que escuchas el testimonio. ¿Qué te pareció este testimonio de Ana Iris Erra López de Avangares? Es súper emocionante porque yo creo que la mayor parte de la gente que estamos metidas en esto empezamos parecido. O sea, no fue que ya desde que nacimos teníamos conciencia ambiental, sino de pronto estábamos alejados en el trabajo, en otras cosas, y con el tiempo hemos ido aprendiendo un poquito más, tenemos un poquito más de información, nos da mucha preocupación, y ahí poco a poco nos hemos ido involucrando, así como Ana Iris. Sí, Ana Iris Erra. Erra. Pero me interesa mucho porque ella dice que ella, inclusive la primera parte, donde ella dice, no, si yo no tengo tiempo apenas para atender a mi marido, pero ella después se va informando, que es tal vez lo que nos hace falta a las personas, es ir buscando la información. Si escuchamos, por ejemplo, ahora este programa de radio sobre la minería a cielo abierto, no se quede con esta información, busque también en los periódicos, busque en la página web. Está, ustedes tienen, la coordinadora tiene una página donde hay mucha información sobre las minas y todo esto. ¿Cuál sí, es esa no, página? Sí, nuestra página se llama Ni Una Sola Mina, así todo pegado, punto blog, con G al final, spot.com, ni una sola mina, punto blogspot.com. Ahí hay muchísima información, igual en internet ahora es como una ventana abierta, inclusive para aún la gente que tiene el más básico manejo de la computadora puede entrar a internet, meterse a Google y poner ni una sola mina o poner minería a cielo abierto Costa Rica y le va a aparecer muchísima información. Nada más hay que tener ganas de informarse. Por cierto, cuando ustedes dicen que son la coordinadora Ni Una Sola Mina, yo quería preguntarles eso, porque está la minería a cielo abierto, que es, tal vez explíquenos esto, ¿cuál es la minería a cielo abierto y cuál es la otra mina que veíamos en la televisión, que nosotros veíamos por las películas del oeste? Es lo que yo me acuerdo, ¿no? De ir a ver y que se metían en un túnel. Eso, la gente a veces no sabe de qué se trata la minería a cielo abierto. Bueno, el asunto ahora es más complicado, porque la minería a cielo abierto es que en lugar de que extraen el material por esos túneles que estabas diciendo ahí, es que tiene que explotar toda la montaña o todo el terreno. Normalmente son montañas que tienen que explotarlo completamente con dinamita para hacer el material, para poder pulverizarlo, para poderlo mezclar con el cianuro y que con el cianuro se separe el oro. Lo que pasa también es que la minería en túneles, nosotros cuando pusimos el nombre, estábamos discutiendo qué nombre ponerle, ¿verdad? Y coordinadora es porque nos coordinamos entre nosotros, porque había organizaciones también involucradas y personas que no tenían organización, y entonces era una coordinadora, y ni una sola mina, porque ahora la minería en túneles que veíamos antes, ahora resulta que la parte de túneles es solo para extraer el material. Pero igual pueden haber lagunas de lixiviación, puede haber el tratamiento químico. ¿Qué es eso, laguna de lixiviación? La laguna de lixiviación es como, como una laguna donde se mezcla con cianuro todo el material de la molienda que viene de la montaña con con el cianuro o otros químicos, porque el oro no viene como la gente ve en televisión, como una pelota una, de oro. Una pepita de oro. Ahí pegada, sino que viene mezclada con otro montón de materiales. Uh-huh. Y entonces en estas lagunas o en las pilas de lixiviación, donde se revuelve con los químicos, es precisamente para que se separe el oro. Bueno, tenemos también aquí otra invitada. Acaba de llegar. Ella es Ana María Fernández. ¿Cómo estás, Ana? Sí. Bienvenida al programa que se nos está sumando. ¿Cómo está, Ileana? Nada más para corregir, Hernández. Hernández. Ana Beatriz Hernández. Bueno, también sos de una sola mina. Ni una sola mina. Ni una sola mina. Y eres bien joven. Eso es importante. Como decíamos ahora, las mujeres, tanto adultas y jóvenes, están participando mucho en todas estas actividades en contra de la minería a cielo abierto. Bueno, yo creo que es parte de asumir algo que también viene, no dejamos de lado a los hombres, pero viene natural con la identidad de lo que es ser mujer, de defender lo que es la madre tierra, defender lo que es la vida, ya no solamente como una misión, sino como un instinto natural. Porque una siente desde los adentros esa necesidad de hacer un cambio, de hacer un viraje, porque estamos en una situación crítica a nivel de medio ambiente. Y la actividad minera, sin lugar a dudas, es una de las actividades más agresivas con el medio ambiente, con la madre tierra y con los recursos naturales, porque nos va a afectar desde el suelo hasta el agua, en todas las fuentes, cuencas hidrográficas y demás, y naturalmente a las personas en el término social, que se van a ver muy perjudicadas por este tipo de actividad. Bueno, estamos aquí entonces ahora acompañadas de dos mujeres muy valientes, porque luchar contra empresas transnacionales es bastante duro, porque hay de todo, tiene que ver con la política, con los diputados, con las asambleas, con negocio, ¿verdad? Entonces, estábamos ahora hablando con Ana Beatriz Hernández y con Marcela Zamora, dos integrantes de la coordinadora Ni Una Sola Mina. En algún momento yo escuché que habían muchas solicitudes de concesiones. ¿Eso es cierto? Así, cantidad. Oficialmente tenemos un documento que solicitaron otros compañeros de Miramar y hay 9 concesiones de explotación. No hemos podido hacer la averiguación para las de exploración, pero hay 9 concesiones de explotación. Concesiones es que ya están dadas. Que ya están dadas de explotación. Son 9 concesiones vivas, que está incluida dentro de las 9 la mina Crucitas y también la mina Bellavista en Miramar, que son las que sí se han explotado, pero hay 3 en Avangares, 2 en San Ramón, y bueno, y contando Miramar, son 3 en Montes de Oro. Uh-huh. Bueno, entonces estamos viendo que no es solamente un proyecto, sino que hay muchas concesiones ya otorgadas a empresas transnacionales para que vengan a explotar nuestros suelos. ¿Y qué pasa cuando se destruye el ambiente? Bueno, se van los animales, como lo escribió el cantautor costarricense Carlos Rodríguez, que ya murió, que luchó mucho, justamente murió venía de una vigilia allá en Miramar y tuvo un accidente y murió. Venían varios y murieron 2 personas que venían de esa vigilia, la vigilia era contra la minería. Entonces, en honor a él, le vamos a colocar esta canción sobre los animales. En esas lunas llenas, en que los viejos acostumbraban contarle a sus hijos y a sus nietos esas historias un poco fantásticas, otras veces pícaras y otras veces tristes, me decía mi abuelo que antes los venados abundaban como abundan en el corral de la hacienda los terneros, y que la montaña, igual que en un gallinero, abundaban las chachalacas. Pero mi abuelo fue envejeciendo y yo fui creciendo, y llegó un día en que, recordando esas historias, le preguntaba: abuelo, ¿dónde están los animales de los que usted me habló? ¿O tan solo eran leyendas que las noches me contó? No mire hacia lo lejos, que nada logrará ver. Mi abuelo bajó los ojos y casi no me podía responder. Me dijo: no te he dicho una mentira, me lo debes creer, pero tampoco te culpo si dudas, porque las cosas han cambiado. Lo verde por lo amarillo, el río por las quebradas, las lapas por los anates, los bosques por los potreros, el canto por el silencio, la hermandad por el dinero. Pero abuelo, ¿dónde están los animales? No se quede en silencio y no mire hacia lo lejos. Es que siento aquí en mi pecho una brasa que me quema al saber que en esta tierra es tan poco lo que queda. Chachalacas, tepezcuintles, manigordas y cherengas, la danta y el caucelillo, hoy tan solo son leyendas. Chachalacas, tepezcuintles, manigordas y cherengas, la danta y el caucelillo. Abuelo, me habla usted de la cherenga, de la danta y el caucelillo, pero abuelo, ¿dónde están los animales? Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos con Ana Beatriz Hernández. Ella es de la Comisión Ambiental de la Universidad de Costa Rica y también es miembro de la coordinadora Ni Una Sola Mina, y estamos con Marcela Zamora. También ellas pues están luchando, y justamente estábamos comentando que hoy sale en los periódicos de que se quiere reabrir una de las minas, la de Bellavista. ¿Nos podrían comentar qué podría pasar si eso sucede? Porque esta mina colapsó en el 2007. Se vino totalmente la montaña, ¿no? Y quedó muy mal. Entonces, ¿cómo estaban trabajando? ¿En qué están ustedes que están en una sola mina? ¿Qué va a pasar ahora con esta? La mina Bellavista es una preocupación de todos. Durante todo el periodo de la lucha de Cruzita siempre se ponía, o sea, la industria Sin Finito puso como ejemplo, antes del 2007, por supuesto, ponía como ejemplo a la mina Bellavista, porque era la segunda mina a cielo abierto, pero era como la más grande en el país y que ya estaba funcionando. Lo planteaban como el modelo a seguir, en lo que ellos iban a implementar como el modelo a seguir. Y el modelo a seguir se cayó. En el 2007 hubo un colapso. Incluso los compañeros y compañera de Miramar al Grano tienen unas fotos donde cuando recién se vino la montaña, un terreno, un suelo donde tenían material cianurado que estaba contaminado, y eso es altamente cancerígeno y súper dañino para la salud humana, lo que hicieron fue enviar a los trabajadores, aún cuando recién se estaba viniendo la montaña, a tratar de contener esa pared, ese material que se vino desde arriba. Entonces, en el 2007 lo que pasó fue que la mina, tras el colapso, fue la que decidió como parar tareas. No hubo una acción real del gobierno para parar la situación. Aún hoy no se ha hecho un estudio integral de los daños que se hicieron, y se contaminaron cuencas hidrográficas de toda la región. Entonces es una situación muy grave, porque veamos que sería darle la oportunidad de reabrir a un proyecto que ya demostró que falló, que ya demostró además que no tuvo la responsabilidad de ver las consecuencias del caso en su momento, y sería básicamente exponerse a seguir con esta contaminación que ya han sufrido las cuencas, y exponer a los pobladores de la región a situaciones muy graves para la salud humana. Y en esto de la minería a cielo abierto, cuando, digamos, nosotros los que estamos aquí en la capital, en la ciudad, y decimos, bueno, ¿y eso a mí en qué me afecta? Si eso está ya bien lejos, ¿qué les podríamos decir a nuestros amigos y amigas oyentes? Tenemos un ejemplo muy bueno. Todavía estamos en investigaciones, pero ya los rumores son cada vez más fuertes, son más que rumores. Aparentemente hay estudios de la Escuela de Biología Marina que indican que se ha encontrado cianuro en el Golfo de Nicoya, que muchos pensamos que probablemente viene del colapso del 2007, que ha bajado por las, como dice Ana, por las cuencas hidrográficas, han bajado hacia el Golfo. Y cuando se habla de desarrollo y de empleos por 10 años, uno se pregunta. Yo les pregunté a la comisión plenaria, yo les dije, ¿y el impacto que eso tendría en la economía de un país tan pequeño como Costa Rica si estuviera el Golfo de Nicoya contaminado, si se demuestra que está contaminado? En San José comemos el pescado que viene del Golfo de Nicoya. O sea, ¿qué efectos puede tener en la salud que todavía puede ser que no estén cuantificados? O sea, en San José tenemos que estar, en San José y en el Valle Central, tenemos que estar notificados que esto es grave y que cualquier daño en cualquier parte del país nos afecta. Exactamente, porque somos un país demasiado pequeño, pero inclusive, sin ir muy lejos, cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo nos afecta. Vean los cambios ambientales, todo cambia. Porque si está contaminado, por ejemplo, en los ríos, no hay vida en estos ríos, entonces los ecosistemas fallan también. Entonces se pierde esta cadena alimenticia, empiezan a haber muchísimos otros problemas ambientales. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, por eso es tan importante que cualquier granito de arena que cualquier persona pueda dar a todas estas causas es importante. Yo me acuerdo haber recibido un correo, no me acuerdo del nombre de la persona, pero me gustó mucho lo que escribió, y escribió masacre en zona norte, en el correo, en el título, correo electrónico. Y yo inmediatamente corrí a abrir el correo. Masacre, ¿qué pasó? Dije yo. Y él empieza a contar toda la destrucción que había hecho, se había dicho en Cruzitas, que los árboles, él contaba como si se hubiera muerto, de verdad, una masacre ahí, una guerra, ¿no? Y él contaba, y a mí me impresionó mucho. tal sensibilidad de esa persona. ¿Ustedes conocen el nombre de esa persona que dio esa información, que nos alertó a todas? Si no nos equivocamos, yo creo que las dos estamos coincidentes en eso, Edgardo Araya. Edgardo Araya. Él fue una de las personas que dio la voz de alerta en el 2008, cuando salió la resolución de la sala cuarta, cuando iba a meter el recurso en la sala cuarta, algo por el estilo. Y este mismo discurso se puso también en un canal de, en un noticiario nacional. Ese llamado de alerta fue precisamente mientras escribía el recurso a la Sala Constitucional, el que falló en el 2010. ¿Se llama Edgardo? Edgardo Vinicio Araya. Sí va. Vinicio. Edgardo es uno de los abogados, la gente lo tiene que recordar, es uno de los abogados del caso Cruzitas, es de Unovida. Y entonces Edgardo, escribiendo el recurso de la Sala Constitucional a las 12 de la noche, él cuenta que le bajan las lágrimas, porque lo que está, o sea, él tiene que poner el recurso porque se sale el decreto de Óscar Arias Sánchez, donde declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero, y eso permite la tala. Y por eso él cuenta como el decreto sale un día e inmediatamente, se publica un día y al día siguiente ya están ahí los tractores destruyendo. Uh-huh. Y entonces se habla incluso de que en la noche con iluminación artificial están trabajando y están botando bosque, más de 191 hectáreas de bosque fueron botadas en 3 días. Uh-huh. Y ahí sí sería importante destacar precisamente quién es el que alertó de que estaban talando. No era ni siquiera Edgardo, que estaba en Ciudad Quesada, los que estaban eran las comunidades. Uh-huh. Las comunidades aledañas organizadas estaban atentas a cualquier movimiento y saben. Entonces la minera decía, no es cierto, es que nosotros nos avisaron. Entonces ahí se ve un poco de complacencia de las autoridades nacionales, pero gracias a las comunidades que están organizadas, atentas, vigilantes, es que se logra poner el recurso de amparo, detener momentáneamente y informar a la comunidad nacional de lo que está pasando, de lo grave que es. Uh-huh. Aquí la organización de las comunidades, como dice Anaíris Erra, es sumamente importante, porque si no se defiende estos problemas desde lo local, ¿cómo se puede defender? Ellos viven ahí y pueden resguardar estos recursos que son nacionales y son para todas y todos nosotros. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana agradeciendo a Ana Beatriz Hernández, porque está un poquito indispuesta de salud, pero ella se dejó venir a nuestro programa. Y también agradeciendo a Marcela Zamora por esta conversación que estamos teniendo sobre la minería a cielo abierto en Costa Rica y cuáles son sus consecuencias para el desarrollo, inclusive no solamente local, sino nacional. Y sobre eso quería habláramos un poquitito, porque normalmente estos proyectos, siempre los proyectos transnacionales, empresas, nos hablan, tienen un discurso de desarrollo y de trabajo y de empleo, pero ¿cuál es esa realidad para las comunidades, que es donde se montan estas empresas? ¿Qué riqueza realmente nos dejan estas empresas? Yo creo que es muy importante aprender de los ejemplos de otros países. Y aquí en Latinoamérica hay un legado muy extenso de experiencia de lo que ha sido la cuestión minera. Se ve el caso, por ejemplo, de comunidades en Argentina que ahora tienen la lucha en Famatina y en Chilecito, dos lugares donde quiere establecerse una minera. En Perú, en demás, donde se ha visto que después del periodo de explotación se enriquecen unos pocos. Probablemente los que beneficiaron el establecimiento de la minera en el lugar, como se ha visto, algunas asociaciones de desarrollo o comités que favorecen la minera, pero la mayoría de la población no se ve beneficiada. Eso es uno de los engaños. Se tiene un trabajo de una complicada calidad que exponen la salud de la gente, se contaminan las fuentes de agua, hay lugares en Perú, hay lugares donde ya no es posible consumir el agua directamente como tenemos nosotros acá, que si tenemos sed vamos, abrimos el tubo y problema resuelto, ¿no? Ellos ya tienen el problema de que a través de sus cuencas, como tienen establecidos distintas mineras, no pueden disfrutar la tranquilidad de un recurso tan valioso como el agua. Tienen que andar repartiendo el agua en contenedores y demás. Y poniendo filtros también, ¿verdad? Y poniendo filtros también, uh-huh. Exactamente. O el caso de Honduras, donde hay personas que están gravemente enfermas por las mineras operando al lugar de donde están ellos. También el caso de Hungría, no sé si Marcela quiere... ¿Y El Salvador, Marcela, también? Bueno, el caso de Hungría, bueno, El Salvador también es otro caso. Las minas de Centroamérica no son más cercanas y sí es más evidente el daño. El caso de Hungría es más bien un caso de un accidente, que también en todo proyecto industrial está propenso a un accidente, aunque los mineros insisten en que eso no va a suceder. En Hungría lo que sucedió es que una mina de cobre, una represa de lodos, que como era de cobre era anaranjada, se rompió. Ni siquiera fue producto de un terremoto, un temblor, ni de otras cosas que nos pueden suceder aquí, como exceso de lluvia, y dañó todo un pueblo. Cayó sobre todo, toda una comunidad en Hungría. Las fotos son terribles. Los que los hemos visto nos hemos sentido realmente impactados de que eso pueda suceder. En Miramar, dentro de la ampliación que negaron, que notificaron, que negaron el lunes, pensaban hacer una represa idéntica a esa de Hungría. Por eso es que también esos problemas son globales, o sea, porque son las mismas empresas con los mismos mecanismos y diciendo que es tecnología de punta, que no va a pasar nada. Y cuando vemos en Miramar la geomembrana irrompible, que eso también es algo que la gente tiene que entender, porque mucha gente dice, para que el cianuro y todos los metales no pasaran a los mantos acuíferos, la minera puso, según ellos, tecnología de punta, una geomembrana, ¿verdad?, que es un material por abajo, y usaron la palabra irrompible, y si era irrompible no se podía romper, y sin embargo para el caso de Bellavista en el 2007 se rompió, y a mí siempre me ha sorprendido eso, o sea, si era irrompible, ¿por qué no es grave que se haya roto? Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana, y vamos a escuchar ahora una canción de Mercedes Sosa, se llama Parao, porque tenemos que estar bien paradas aquí para poder defender nuestra tierra, defender nuestras comunidades y organizarnos para ello. Al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Desgracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo, que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia. cambiar. De mi conciencia abrazar. Para, aunque me haya equivocado, aunque me haya señalado, para en agua de luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado, aunque casi me haya ahogado, sigo parado. Aunque me haya equivocado, vivo parado. Aunque me haya señalado, yo sigo parado, corriendo y de pie. Vivo parado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sigo parado, siempre parado. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. ¿Quién define cómo se aprovechará el agua en nuestra comunidad? ¿Agua para tomar o para regar un campo de golf? ¿Para vender embotellada o agua de acceso público? Todos y todas tenemos derecho a decidir cómo se van a utilizar los recursos hídricos que estén en nuestra comunidad. Hace poco se presentó un proyecto de ley del recurso hídrico por el mecanismo de la iniciativa popular. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que defiende al agua, a los ecosistemas y el derecho de los y las ciudadanas a decidir sobre el uso de este recurso. Los consejos de Cuenca garantizan la participación ciudadana y el manejo sostenible y equitativo del recurso hídrico. Apoyemos el proyecto de ley del recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida Cotidiana. Otro día con la gente. Y otro día con ustedes aquí en Vida Cotidiana. Mi nombre es Liliana León, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Estamos abordando el tema Ni una sola mina en Costa Rica con compañeras que son integrantes de la coordinadora de Ni una sola mina. Y justamente una de las cosas que es de admirar para el trabajo que ustedes hacen es tantas acciones tan creativas y sin violencia. Ustedes desarrollaron en el año pasado y desde que se han fundado, que realmente tienen muy poco tiempo, según lo que me estaba contando ahora Marcela, han desarrollado algunas estrategias muy creativas para informar a la gente, para comprometerla, entre ellas la caminata, una caminata de muchos kilómetros, de mucha gente que se iba sumando, un ayuno por la vida. ¿Qué más han también, hecho? También a mí me parece que sí es necesario rescatar la recolección de firmas contra el decreto de Oscar Arias. No fue una recolección de firmas como otra, sino era baje el machote del internet o se le pasaba escaneado y recoja firmas en su comunidad, donde fuera. Entonces, inclusive por correo postal normal, nos llegaban firmas en paquetes. De Grecia, de San Carlos, o tenía un conocido que venía para San José, entonces las venía a dejar, o alguien inclusive no las mandó escaneadas, y así por el estilo. La gente buscaba una forma de hacer llegar las firmas. Estas firmas, ya ahora no recuerdo el número, creo que fueron como 15,000 firmas que se recogieron por todo el país, que todas se hicieron llegar a Casa Presidencial para la época del ayuno, pero la recolección fue anterior. Fue una acción muy interesante porque era así. Si usted tiene ese sentimiento y esta preocupación, recoja firmas para anular el decreto. Y la gente realmente se involucró. Entonces uno veía que los machotes no eran los mismos. No era algo. Y no se requería una gran organización de arriba hacia abajo que le mandara las instrucciones. No, cada quien tomaba la decisión imprimía el machote que encontraba, recogía firmas y solo lo único que se centralizaba era la llegada de las firmas. Eso es lo más interesante, cómo todas las personas podemos colaborar, aunque no estemos ahí metidas directamente en la organización. Si nos piden una firma para mandar, para eliminar algún decreto que es totalmente nocivo para el ambiente, o por ejemplo, cuando ustedes estaban en el ayuno, también el ayuno de por la vida, que era importante acompañar, ya no llevar comida como pasa en otras partes, ¿verdad? Que la gente está organizada y se le lleva comida. Aquí era lo que ustedes ocupaban, era afecto, sentir que había gente con ustedes. Porque mucho pasa también que es ignorado por la prensa, o no quiere dar a conocer la prensa toda esta información. Pocos espacios realmente se comprometieron a informar de lo que estaba pasando. ¿Qué más acciones piensan realizar en los próximos años o en este año? Porque realmente se viene otra lucha grande con esta mina que se pretende abrir, la de Bellavista. Sí, nosotros estamos todavía, nos hemos involucrado en la parte legal, que es lo que siempre se hace. Las comunidades, primero se organizan las comunidades, luego se va a la parte legal, pero luego llega un momento en que hay que hacer algo diferente. Entonces con Ana habíamos estado hablando solo la estamos pensando ni siquiera, pero igual, o sea, en el camino siempre aparecen cosas muy interesantes, otras acciones. ¿Cómo qué, Ana? ¿Qué se le están ocurriendo ahora a las integrantes? Bueno, en este caso estamos pensando, como dice Marcela, es una idea inicial, una cuestión de machote, digámoslo, si fuera un documento, un inicio, pensar en la organización de la ciclística. Uh-huh. Para, bueno, volver la vista de la gente hacia la comunidad en cuestión, para ayudar a la comunidad en cuestión, porque jalar esa la atención del país hacia estas comunidades que muchas veces han sido olvidadas por los gobiernos por años, y entonces es donde entran en esta depresión económica, en esta depresión social, donde cuando llega una transnacional y se instala, aparece como la redentora de la comunidad. Con una actividad como esta, como ciclísticas, como instar al deporte, instar a que la gente recuerde que ahí está esa comunidad que tiene mucho que ofrecer, es parte de lo que estamos pensando promover en estos días, dentro de lo que se llama la idea de la acción directa no violenta, ¿verdad? Sí, que no es una coordinadora, digamos, que use acciones violentas, sino que está tratando de, sobre todo, informar a las personas de todo tipo, jóvenes, adultos, de las comunidades y también de todo el país, de qué es lo que está pasando con la minería a cielo abierto en Costa Rica. Y entonces, cuando yo les hice la pregunta, otra vez la vuelvo a hacer, porque no siento que se me haya contestado. Ustedes dicen, ni una sola mina. ¿Qué significa eso? No van a aceptar o van a luchar para que no haya ni una sola mina en Costa Rica. Ana Beatriz. Bueno, es algo muy importante que tal vez hay que desmentir uno de los cuentos chinos que nos han metido las mineras. Por ejemplo, de la necesidad, entre comillas, de estar extrayendo oro. Actualmente, con el oro que ya ha sido extraído, se pueden suplir las necesidades tecnológicas, las necesidades industriales, las cosas donde puede ser realmente necesario, pero nosotros podemos ir prescindiendo del oro para cosas que no son necesarias. Por ejemplo, en mi caso personal, yo ya no uso joyería de ningún metal, por el hecho de lo perjudicial que sé que es el proceso. Eso sería una acción que cada persona podría hacer, ya podríamos hacerlo. No comprar nada en oro, ni en qué, ni en plata. Ni en plata, sí. Ni en plata, todo así de artesanías, ¿no? Y materiales naturales. Materiales reciclables. Naturales también. Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que somos a veces así como con las joyas y cosas de esas. Tenemos que tener más cuidado. Por eso este programa va dirigido también mucho a ellas, para que tengamos más conciencia ambiental y veamos estos procesos de producción, digamos, de estas transnacionales, lo que conlleva. El daño ambiental que conlleva. Y también recordar que la joya más importante que tenemos está viva. Está viva, y esos son los recursos que nos dan la posibilidad de desenvolvernos en un país que ofrece tantísimo de una manera natural, que eso nos evitaría estar sufriendo en unos años el tener escasez y demás. Entonces, ni una sola mina, retomando la pregunta, sí, es contra todas estas explotaciones que ya no son necesarias, que son engaños para mantener las ganancias de unos poquitos a cuesta de que muchos seamos los grandes perdedores. Uh-huh. En este momento el oro está a precios estratosféricos y no es porque se requiera para la computadora como nos quieren vender la idea, es porque precisamente en medio de la crisis mundial están cambiando los dólares, los euros y todas las monedas, las están cambiando en lingotes de oro. Entonces no lo necesitamos, las sociedades no lo necesitamos, y menos nosotros, que las poblaciones no van a recibir realmente nada, solo daños ambientales que sí van a ser para toda la vida. Y es que son riquezas que se nos van también, nuestra propia riqueza, no solamente el oro que podamos tener, sino también todo lo que conlleva explotar ese oro, extraer ese oro, que es lo que ustedes decían, es volarse la montaña. ¿Verdad? No solamente la montaña, ¿qué significa si nos volamos la montaña? Es los animales, el oxígeno. No, y también hay la cantidad de agua que se requiere en el proceso, que eso casi nunca se menciona, pero es muy importante. El agua es tanta, como decía Ana antes, que en las experiencias en otros países, es que hay lugares en Argentina donde no tienen agua, ya ni siquiera es limpia ni nada, o sea, no tienen agua porque el proceso de oro se ha gastado todas las fuentes de agua. Y cuando pasa eso, las empresas se van a otro lugar y nosotros no queremos que se queden aquí. Yo me incluyo, porque también hay que poner posición, y realmente Vida Cotidiana está tratando estos ambientes, estos programas, porque creemos en que es posible otro tipo de desarrollo, otros modelos de desarrollo que ojalá partan desde lo local. Y bueno, quisiera agradecerles la presencia de ustedes aquí, Marcela. Sí, muchísimas gracias, de verdad. O sea, nosotros aprovechamos, yo creo que cualquier espacio para informar, porque desde que nosotros fuimos como concientizados, informados, sentimos que es como una responsabilidad, es como un asunto como las iglesias. O sea, sentimos que es urgente, que la gente tiene que saber lo que sucede. Gracias, Marcela. ¿Y Ana? Sí, no, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que es muy importante compartir. Dicen que lo que hace importante conocer algo es poder compartirlo. Entonces, este tipo de espacios que abren esa oportunidad de compartir son realmente de importancia. Y llamar a la vigilancia nacional, a que todos veamos que lo que tenemos es nuestro. Entonces, que si hay instituciones que han hecho las cosas mal en algún momento, ya sea el MINAED, ya sea la SETENA, seamos nosotros fiscales. Uh-huh. Estemos atentos, vigilemos, preguntemos, revisemos documentos, saquemos un ratito en el mes para eso. Bueno, y agradecer también a Radio Actual por este espacio que siempre tenemos aquí a nuestro alcance, a nuestro compañero Roy, porque siempre está muy atento también aquí en los estudios de Radio Actual. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, y las esperamos y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.